Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Que se modifique el sexo que le fue asignado al nacer y que también se modifique su nombre según la autopercepción. Y que una vez que se haga el DNI también se modifique la imagen, la foto del documento. Son los trabajadores y trabajadoras de salud los que mantienen el sistema sanitario de esta provincia. Es los que no lo ven o no lo quieren ver porque se aprovechan de la situación de ser esenciales y no poder cerrar la puerta, es el propio gobierno. Siempre tenemos que estar atentos, pero también tenemos que estar conscientes de que esto no es un crimen. No es un crimen. Y bueno, ver esta alternativa, ¿no? Que tiene que ver con encontrar formas más sustentables ecológicamente, económicamente, de poder ver un futuro más sano, más digno para nuestra familia, nuestros hijos. ¡Para un cachito! ¡Para un cachito! ¡Para un cachito! Por favor, este es un gobierno democrático. Este es un gobierno democrático. Es un gobierno democrático. No seas autoritario. Escuchá, pará. No seas autoritario. Enfoques. El Bolsón. La Secretaría Nacional de Adolescencia y Familias, SENAF de El Bolsón, detectó una ausencia legal en el acompañamiento a niñas trans y niñas que quieren un cambio de identidad y accionó para solucionar este vacío que podía permitir prácticas antiderechos en forma voluntaria o involuntaria por parte de los organismos que deben acompañar a las infancias que buscan cambiar de género y de identidad. Charlamos con Silvina Caracasis, coordinadora provincial de Asuntos Legales e Institucionales de la SENAF Río Negro. A finales del año 2020, la SENAF, que es la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, decidió convocar a organizaciones de la provincia de Río Negro y a instituciones que trabajaran con infancias trans para poder armar un plan para elaborar políticas públicas destinadas a las infancias trans. Hubo varias reuniones y se detectaron diversas problemáticas relacionadas sobre todo con el acceso a la salud, a la educación y también con respecto al acceso al derecho a la identidad. En este sentido, se refirió que era muy difícil cumplir con el requisito de abogado del niño que dispone la ley 26.743 de identidad de género para hacer el cambio registral. El cambio registral implica que las personas, según la identidad autopercibida, pueden presentarse en el registro civil a solicitar que se modifique la partida de nacimiento y se modifique el sexo que le fue asignado al nacer y que también se modifique su nombre según la autopercepción y que una vez que se haga el DNI también se modifique la imagen, la foto del documento. Esto es un derecho que tienen todas las personas que quieran modificar su identidad de género según su autopercepción, pero en el caso de las personas menores de edad se imponen algunos requisitos extras diferentes a lo que se requiere para las personas mayores de 18 años. En este sentido, la Ley de Identidad de Género dispone que el trámite para el cambio registral de todas las personas es un trámite administrativo. Esto implica que de ninguna manera se debe judicializar, no tiene que intervenir ninguna instancia judicial, lo resuelve solo el registro civil por intermedio de sus procedimientos administrativos, y que las personas menores de 18 años se deben presentar en el registro e iniciar el trámite, por supuesto, expresando su voluntad, su deseo de modificar sus partidas de nacimiento, con el asentimiento de las personas que ejercen la responsabilidad parental, esto es, madres, padres, y además con el acompañamiento de la figura del abogado del niño. Esta figura de abogado del niño no está implementada en Río Negro como tal, y se detectó que entonces esto era un obstáculo para las familias al momento de iniciar estos trámites, porque en algunos casos habrán podido recurrir a la defensa pública, pero en otros casos tuvieron que recurrir a abogadas, abogados, abogadas particulares, y esto en algunos casos no es posible, es un obstáculo. Entonces lo que se hizo fue convocar al registro civil, al director y a la encargada del área legal y técnica, y se plantearon estas dificultades y se acordó finalmente entonces que la SENAF, a través de sus asesorías legales, que son las abogadas, abogados, abogades que se desarrollan en las sedes de la SENAF con este rol justamente de asesoría legal, van a poder cumplir con este rol específico que requiere la ley de identidad de género de abogada del niño cuando las familias lo solicitan, ¿sí? Solo en caso de que una familia se acerque a decir quiero hacer el cambio registral, queremos hacer el cambio registral con una persona menor de edad, necesitamos que nos acompañen desde la asesoría legal para ir al registro civil, iniciar el trámite y cumplir con este requisito de abogado del niño. El rol de la asesoría legal en este caso, así como de cualquier abogada, abogado, abogade que acompañe a la familia, tiene que ver básicamente con asesorar a la persona menor de edad y a su grupo familiar acerca de las implicancias del trámite y del cambio registral. Eso, informar, ¿verdad? Entonces, la SENAF lo que va a poder hacer a partir de ahora es cumplir con este rol para facilitar que aquellas familias que lo necesiten puedan dar inicio al trámite cumpliendo con todos los requisitos que dispone la ley. Me parece importante aclarar entonces que estas situaciones, por un lado, no se deben judicializar en ningún caso porque la ley no prevé que esto sea un requisito. Las familias van a poder resolverlo por fuera de la SENAF. Esto no quiere decir que en todos los casos deban acudir a la SENAF para buscar esta figura de acompañamiento de abogado del niño, sino que las familias pueden resolver con cualquier abogado, abogada, abogade que deseen o con quien cuenten para iniciar el trámite. Solo es una alternativa más que se ofrece para facilitar el acceso. En aquellos casos donde no cuenten con abogado, abogada, abogade desde otro lado, podrán acercarse a la SENAF y esto se va a garantizar con el solo hecho de probar que la asesoría legal trabaja para la SENAF. Esto de ninguna manera requiere que la SENAF haga otro tipo de intervención si es que hay acompañamiento familiar para el cambio registral. No es que para todos los cambios registrales ahora la SENAF va a tener que hacer un informe ni psicológico, ni social, ni ningún otro tipo de intervención interdisciplinaria, porque esto la ley no lo requiere. La ley solo requiere la figura de abogado del niño, el consentimiento, el asentimiento de las personas que ejercen la responsabilidad parental y, por supuesto, la voluntad de la persona menor de edad, sin que haya límite de edad para esto. Esto es otra cosa importante. No hay una edad mínima a partir de la cual se pueda solicitar el cambio registral. Entonces, esto no implica poner requisitos nuevos, hay que tener atención con esto, ¿sí? El registro civil no puede solicitar que además la SENAF haga un informe si se trata de una persona más pequeña que está solicitando el cambio. No, se presupone que la voluntad a cualquier edad manifestada es válida para solicitar e iniciar este trámite. Así que me parece que en términos de acceso a derechos es un avance porque facilita una alternativa más para que estos trámites se lleven adelante y no se impone ningún requisito nuevo más allá de los que figuran en la ley. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Trelew, Chubut. Los trabajadores y trabajadoras de salud de la provincia de Chubut continúan movilizadas, al igual que sus pares de las provincias de Neuquén y Río Negro, por los incumplimientos de los gobiernos de turno. Quienes se nuclean en el CISAP, Sindicato de Salud Pública, en la ciudad de Trelew, se encuentran convocando a asambleas en el Hospital Zonal para reorganizar un plan de lucha. Las exigencias son, entre otras, el pago en tiempo y forma de los salarios y las deudas de paritarias de 2019, el pago de categorías trienales, la recomposición salarial de 2020 y la constitución de mesas de trabajo de desprecarización laboral. Desde Enfoques dialogamos con Noelia Nomenés Fernández, integrante de CISAP, quien realiza una descripción de la situación actual del sector, invitando a la sociedad a acompañar el reclamo de los trabajadores de salud. Lo que está pasando en Neuquén, una gran lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Neuquén, están marcando una bisagra en la provincia, ¿no? Para reivindicar los derechos de la salud pública que tanto hace falta. Y nosotros, viste, que formamos parte de una federación. Hace 2 semanas estuvimos en Buenos Aires con compañeros de Neuquén, Río Negro también, que se está levantando. Compartimos, digamos, las realidades de todas las provincias. Lamentablemente las del sur, las patagónicas, somos las más complicadas a nivel gestión en salud pública, porque la realidad es que nosotros seguimos con la misma situación del año pasado, con la gran deuda correspondiente al año 2019, a la paritaria que se cumplió muy tarde, que se terminó de cumplir en agosto de 2020, en plena pandemia. Nos deben toda la retroactividad de las cláusulas gatillo, nos deben 2 trienales, que eso hace que todos nosotros y nosotras cobremos unos básicos atrasados, viejos. Bueno, y no hemos tenido recomposición salarial, por supuesto, como todos los estatales, ni en el 2020 ni en lo que va del 2021, con una inflación que nos está ahorcando, ¿no? El 36% el año pasado, y estimamos que este año va a rondar entre los 40 y 45%, sería llegar a 2021 con un sueldo devaluado en el 80%. En el sector de salud hemos sentido un ninguneo constante del gobierno provincial, porque a pesar de haber estado el año pasado al frente de toda la pandemia, con compañeros contagiados, aislados, fallecieron compañeros, no hemos tenido respuesta durante todo el año. Y fuimos un sector que nunca paró de trabajar porque no pudimos, porque la salud pública es así, no hay forma de cerrar las puertas porque aparte se le brinda un servicio a la comunidad que es esencial. Y en todas las reuniones que hemos tenido, la verdad es que el gobierno nos ha ido dilatando la situación, hasta no se han presentado al ministro de Economía ni al ministro de Gobierno. Saben que como nosotros no podemos cerrar la puerta e irnos a nuestra casa cuando hacemos un paro, se aprovechan de esa situación y no hay ningún tipo de respuesta. Y ayer cuando escuchaba al gobernador, te iba a preguntar, que decía que casi está al día con los estatales, la verdad que me da vergüenza ajena, porque la realidad es que el gobernador no puede desconocer que a salud pública se le deben 1.000 millones correspondientes de 2019, que nos deben 2 trienales, que también eso es dinero para cada uno de nosotros, que no ha habido recomposición salarial y que aparte nosotros todavía no cobramos el mes de marzo. No puede decir el gobernador que no tiene atraso y que va a pagar los primeros días de mayo, porque en mayo nos va a pagar marzo y va a seguir quedando dentro abril. Decir, bueno, estamos en una emergencia sanitaria, con una emergencia votada y renovada por la legislatura de la provincia, supuestamente dándonos alguna prioridad sobre el pago, y la verdad es que estamos peor que antes. Entonces, cuando el gobernador sale a hacer estos anuncios, cuando nosotros los que estamos atrás de los números sabemos que la realidad no es así, que se le dé un montón de plata no solo a los estatales, sino que a los proveedores, que sigue habiendo un déficit terrible en la provincia, que la refinanciación de la deuda que hicieron es terrible, que mes a mes nos va a apretar más, financiaron una deuda con intereses altísimos. Todos los meses para poder pagarnos los sueldos, la provincia se vuelve a endeudar, vuelve a emitir letras. Yo creo que ya empezó el discurso pre-campaña de Arcioni, como hizo en el 2019, diciendo estamos bien, estamos al día, se le va a creer lo que dice, y la realidad no es eso. Y desde el Sindicato de Salud Pública empezamos a armar asambleas para empezar a idear un plan de lucha y vamos a darle pelea a esta situación, porque no vamos a llegar a fin de año en la misma situación que el año pasado. El sector más complicado es la cordillera en este momento, Comodoro sí. Un poco, la realidad es que Trelew aún no, pero sí puede llegar a complicarse nuevamente. Porque no estamos exentos, digamos, de esta situación. Y la realidad es que los trabajadores y trabajadoras de la salud no tuvieron descanso. No hubo una rotación, porque aparte, como decimos siempre, lamentablemente el recurso es muy finito nuestro. No tenemos reemplazo de profesionales y demás trabajadores y trabajadoras del sistema. Por eso cuando hubo tantos aislados y contagiados dentro del sistema, se complicó un poco la atención para la comunidad, porque realmente no hay rotación. Muchos y muchas de nosotras no se pudieron tomar licencia al día de hoy correspondiente al 2020. Porque no hay quien los cubra. Entonces sería otro gran golpe a todos los trabajadores y trabajadoras, aunque la pandemia vuelva otra vez con fuerza, porque están agotados, pero aparte están agotados también, aparte de físicamente, psicológicamente también. Cuando claro. Uno trabaja durante todo el día y llega a la casa y las cuentas no le dan, la verdad es que es mucha presión. Y uno tiene que seguir y al otro día se vuelve a trabajar de la misma manera y se tiene que cubrir. Y a veces las autoridades tiran y tiran de la soga hasta que, bueno, estas situaciones, digamos, de tener que ir a medidas de fuerza,

dialogó con Enfoques y contó cuáles fueron los motivos que lo llevó a hacer esta intervención. Y la verdad que fue muy vergonzoso, porque el intendente, cuando fue vicegobernador de parte del hospital, y Alberto Veterinec, le hemos pedido por nota, y las tengo, porque en ese tiempo yo también movilizaba para el hospital, más o menos en 2016, y las tengo y las puedo demostrar. Le hemos pedido audiencia al gobernador, al vicegobernador Pesati, al gobernador Veterinec, al ministro de Salud, hoy es Gay, que son los mismos, nunca recibieron a los trabajadores de salud. Él, que es un político de cuna, sabe muy bien que el hospital de Viedma tiene las mismas camas de hace 40 años. Él, que estuvo en terapia intensiva, sabe que hay 8 camas, que el hospital nuestro abarca más de 100.000 habitantes y más las localidades alrededor. Entonces me pareció que su intervención fue muy desubicada. Yo entiendo el enojo de él por esta cuestión de que es el aniversario de Viedma y todos los protocolos y todas las cuestiones políticas y pomposas que le quieren poner. Pero es una gran mentira, ¿sí?, de que nos escuchan, de que hay libertad, que nosotros somos democráticos. Es mentira. Cuando vos mandás a pedir listado de los trabajadores que están manifestando, no hay democracia. Entonces, tanta mentira, o sea, ya es inadmisible. Los hospitales están hirviendo en este momento en toda la provincia, y con justa razón. ¿Por qué no nos dejan manifestar tranquilos y poder lograr esa mesa de negociación? Ellos nos obligan a estas situaciones. Mi disculpa si algún ciudadano que estuvo acá en el evento se sintió mal por nuestra presencia. La política no entiende otro diálogo que no sea la manifestación, que no sea el ruido, que no sea el quemar goma. Lo único que nos falta a los trabajadores de salud es quemar goma. O sea, ¿dónde están los políticos responsables y que se hacen cargo de sus trabajadores, de sus hospitales y de sus ciudadanos? No están. Fíjate que tenemos que salir a buscarlos a un acto político. Entonces que den la cara, que nos convoquen a hablar en el lugar que corresponde, y estas cosas van a dejar de suceder. ¿Cómo es? El pedido de lista pasó en nuestro hospital, en el hospital Sati, se pidió. ¿Quién lo pide? ¿El director del hospital? Lo piden desde Recursos Humanos del Ministerio de Salud. ¿Y qué piden? ¿La lista de quiénes participaron? La lista de los que participamos en la manifestación del puente, o los que participaron de las manifestaciones en toda la provincia en la convocatoria de corte de ruta. Entonces te imaginas el enojo nuestro, porque lo hacemos de manera pacífica. Tratamos de no joder a los pacientes, tratamos de cubrir las guardias mínimas, se sigue atendiendo. Lo hacemos con todos los recaudos posibles, se hizo la presentación en Secretaría de Trabajo, se hizo las presentaciones a los directores de hospitales. Entonces, ¿por qué la persecución? Si no jodemos a nadie. Como decía recién la gobernadora, que ella es democrática, bueno, si es democrática, que nos llame, que nos convoque, que se siente a hablar con nosotros, y como autoridad de la provincia podría sentarse y decirse, a ver, señores de salud, ¿qué les pasa? ¿Cómo podemos arreglar? O sea, no tiene la firmeza para llamar a salud y sentarse y a ver, ¿a qué llegamos? Y no mandar a apretar así por atrás a los compañeros. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.